Ustedes, a partir de ahora, no van a pagar más los medicamentos que pagaron hasta hoy porque Alberto Fernández quiso. Es porque toda la Argentina está ayudando a que ustedes no lo paguen. Somos todos los argentinos los que ayudamos a hacer eso. Somos todos los argentinos. Por eso a veces me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros. Pero paciencia, entenderán. Entenderán. Siempre digo lo mismo. No tenemos a los medios, pero tenemos la razón. Y si tenemos la razón, la gente nos va a acompañar.